Domingo 14 de enero. Cristo, el Creador. Escucha Génesis capítulo 1, verso 1. Salmos 33, 6 al 9. Isaías capítulo 45, versos 11 y 12. Jeremías capítulo 51, verso 15. Y Juan capítulo 1, verso 3. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre las bondades del mundo material? Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Salmos 33, 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo, y fue hecho, él mandó y existió. Isaías capítulo 45, versos 11 y 12. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su Formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Jeremías capítulo 51, verso 15. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Comillas, fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él formó las montañas con su fortaleza, suyo es el mar, porque él los hizo. Salmos 65, 6 y 95, 5. Fue él quien llenó la tierra con belleza y el aire con cantos, y sobre todas las cosas en la tierra, el aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre, deseado de todas las gentes, página 11 y 12. Las cosas materiales en sí mismas no son malas, a diferencia de algunas religiones que enseñan que el mundo material y la materia misma son malos o malvados y que solo las cosas espirituales son buenas. La Biblia valora el mundo material. A fin de cuentas, el mismo Jesús lo creó. ¿Cómo entonces podría ser malo? Lamentablemente, al igual que con todos los dones de Dios, puede pervertirse y usarse para el mal, pero eso no hace que el don original sea malo. La Biblia advierte contra el abuso y la perversión de las cosas que Dios ha creado en este mundo, pero no contra las cosas en sí. Al contrario, Dios creó el mundo material y quería que su pueblo disfrutara de los frutos y beneficios de este mundo también. Comillas, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Deuteronomio capítulo 26, verso 11. Deuteronomio capítulo 14, verso 26. Jesús es el Creador. Juan capítulo 1, versos 1 al 3. Y la tierra es una mera muestra de lo que ha hecho. Su capacidad creadora le da una perspectiva única sobre la vida misma y sobre los que viven en ella. Él conoce el valor de las cosas materiales y nos la dio para nuestro beneficio y aún para nuestro deleite. Dios también sabe qué sucede cuando la humanidad pervierte esos dones o incluso los convierte esos dones en un fin en sí mismo, siendo que esos dones, al igual que con todas las cosas, estaban destinados a ser usados para glorificar a Dios. Contempla a tu alrededor las increíbles bondades del mundo creado, incluso después de los estragos del pecado. Todavía podemos ver la bondad inherente en gran parte de él. ¿Qué nos dice la bondad del mundo creado acerca de la bondad de su Creador?